mala suerte no es verdad. Caída libre y el peso de mi libertad sin decidirme. Mira el vacío y me entregué. Busqué la gloria y no encontré. Cerré los ojos y temblé. Y en esta suerte me otra vez. Caída libre. Prefiero el salto que esperar a decidirme. Prefiero el salto que esperar. Solté su mano un día, caída libre, perdí el oficio de esperar.